Sí. seguimos en directo en la tortura como siempre. Gracias a Rafa, Rafa Antonio. Saludos a los varios votos. Me parece que la tortura como se trató. ¿Qué tal? Thank you. todos conocen cosas. Entonces, el número 8 de otro lo piden los filósofos. Es precisamente por eso, porque la entrada por ese fundador hace que todos los demás sean como un poco de pasado, como una especie. Thank you. esta semana que van a ser primeros solo para el portón que el portón los premios con lo que demuestra que esta noche se va a ganar todo el mundo que va a ser eternos de felicidad, de ilusión de la fecha que va a vender la vida y para la posibilidad de tener ¿cuánto veis la próxima? La próxima semana será todo el portón. Thank you. Eso fue salto de arte en poco de la Thank you. ayer como terminó el partido, el técnico del Girona, André Marcel, postura suba a los Thank you.